Escuchar para mirar mejor. Entrevistas, entrevistas sobre la hora. Y lo comentábamos al principio del programa, precisamente sobre las dificultades que están afrontando las publicaciones gráficas independientes. Conversábamos justamente acerca del documento emitido por la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina, Arecia, relevando la situación del sector y asegurando que el precio del papel es una de las causas de la desaparición de publicaciones. Estamos ahora en comunicación telefónica con Daniel Badenes, vicepresidente de Arecia. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Corina? Buen día. Bueno, contanos un poco más acerca, precisamente de esta situación que están atravesando y sobre la que están alertando, sobre la preocupación que tienen las revistas culturales independientes y el aumento del precio y cómo los está afectando. Uh-huh. Bueno, lo que vos mencionabas es la presentación y la difusión pública de nuestro informe anual sobre la situación del sector de las revistas autogestionadas, de las revistas culturales independientes. Uh-huh. Es el cuarto informe de revistas culturales que nosotros hacemos año a año. Es el diagnóstico, la radiografía más valedera sobre el sector que la hacemos desde la Asociación de Revistas Culturales, porque ni siquiera el Estado produce información concreta, fidedigna sobre el sector. Entonces lo que nosotros hacemos es un trabajo muy intensivo, de pensar cada año diversas cuestiones que tienen que ver con los asociados de Arecia, y eso procesarlo y hacer un informe anual, que en este caso es el cuarto informe, que de algún modo confirma las consecuencias de una situación alarmante que venimos denunciando hace años, que tienen que ver con un mercado de prensa gráfica concentrado y desregulado en los dos extremos de la cadena, desde la producción de papel hasta los circuitos de distribución de venta, y de parte del Estado una falta absoluta de legislación y de políticas que fomenten, que protejan, que garanticen el pluralismo en el sector. Eso lo vemos en la cantidad de revistas que cerraron, en el aumento de precio de las revistas, que refleja los aumentos de los costos, y por supuesto son perjudicados nuestros lectores, y en muchas otras cosas más. Por ejemplo, en la ausencia, nosotros una de las cuestiones que relevamos son los mecanismos de distribución de las revistas. Sí. Y lo que vemos en este informe es que el canal de distribución que decreció, el que más decreció, es la presencia en kioscos. Eso no es otra cosa que el reflejo de lo que venimos denunciando, del control de los circuitos de distribución y venta por parte de las grandes corporaciones periodísticas. En nuestro último foro, la gente del sindicato de Canillitas estimaba que el 50% de los circuitos de distribución de capital están manejados porque el grupo Clarín o Testaferro, y eso se refleja en la ausencia de nuestras revistas en esos lugares y en la necesidad de nuestras revistas de creativamente buscar otros puntos estratégicos, recurrir a centros culturales, a la participación en ferias, porque somos editores con vocación que queremos seguir existiendo. Ahora, eso está cada vez más difícil, y por eso el llamado de alerta de la Asociación de Revistas Culturales Independientes que dimos a conocer hace unos días. Uh-huh. Daniel, acá Manuel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Manuel? Bien, mira, leía hace un par de semanas en Facebook, creo que era, la gente de Barcelona, que comunicaba un poco también esta situación, puntualmente el caso del precio del papel, que los obligaba a trasladar eso al precio, que era un incremento bastante grande en el precio de tapa, y por poco mendigando también la compra, porque lo que sostiene, a diferencia por ahí de las publicaciones más grandes, que se sostienen sobre todo por la publicidad, lo de ustedes es el precio de tapa, es prácticamente el único ingreso, ¿no? Sí, mira. Donde eso también, te termino por ahí de cerrar el panorama para que me digas un poco qué salida, porque es como una serpiente que se muerde la cola. Al aumentar el precio y con todo lo que está aumentando, la revista es lo primero que cortás. Si te va a aumentar la luz, te aumenta la leche, te aumenta otro, lo primero que cortás es dejo de comprar a Barcelona. Corta la bocha, con lo cual la solución que tienen ustedes para, las revistas en general, para paliar el aumento de costos, es aumentar el precio, y el aumento de precio les saca lectores. ¿Tienen pensado o cómo están viendo cómo romper ese círculo vicioso? Bueno, nosotros venimos haciendo muchísimas propuestas desde la conformación de la asociación, digamos, propuestas que digo, algunas de emergencia, otras de modificación de las estructuras, digamos. No son, digo, la asociación se formó en algún momento reclamando la pérdida de una política que en algún momento hubo, digo, entre otras cosas, planteando la necesidad de volver a un esquema que tenía la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, que era una compra por parte del Estado de parte de la tirada de las revistas, que eso ayudaba mucho. Pero también, digo, nosotros, digo, cuando presentamos la ley de fomento de revistas culturales, hablábamos de la necesidad de acceso a un crédito justo, digamos, no pedíamos subsidios, porque digo, lo que tenemos que hacer es bancar, digo, vos planteas varias cosas. Digo, hay una cuestión que es el aumento del papel, lo que plantea Barcelona en su primera edición de este año, que desde la última edición a esa, el aumento del papel era de alrededor del 30%. Lo que nosotros registramos en dos años de funcionamiento de las revistas, del censo 2013 al censo 2015, es un aumento acumulado del 70% en el precio del papel. Aumentos que, digo, nosotros hablamos de créditos justos. Si nosotros a principio de año sacásemos un crédito usurero y con ese cálculo, digo, con un cálculo muy pensado, comprásemos el papel para todo el año, aún ese crédito nos permite paliar un poco la situación del papel. A ese nivel está el problema del sector. Ahora, ¿qué pasa? Por supuesto, como decís vos, mientras no encontremos soluciones, y en esto el Estado tiene mucha responsabilidad, claro, en regular los precios de papel, los perjudicados son los lectores. En lo que nosotros registramos en el censo 2015, que es lo que estamos presentando, es que desde el censo anterior a este censo, o sea, en un año, el precio de tapa de las revistas aumentó en promedio un 51%. Y eso no es porque nosotros queremos desestabilizar a nadie ni queremos apostar a la inflación. Es que estamos probablemente absorbiendo alguna parte de los costos y otros necesariamente lo trasladamos a los lectores. Porque, claro, como decís vos, no vivimos de la publicidad, o no solo de la publicidad, y es un mito que estos medios vivan de la pauta oficial. Lo que nosotros registramos, por ejemplo, es que solo el 17% de estas revistas censadas tuvo acceso a la pauta oficial en el 2015. En este momento, por ahora, ninguna tiene, y esa es otra discusión que estamos teniendo, digamos, porque el Estado está soltándole la mano a todos. Claro. Bueno, Daniel, te agradecemos esta comunicación, y seguiremos atentos a lo que ocurra, porque de alguna manera puede ser el comienzo de toda una situación, esperemos que no. Bueno, gracias a ustedes. Lo que les quería comentar, de paso, es algo que vienen charlando también en el programa, a partir de los decretos por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, nosotros los gráficos conocemos muchos de decretos que desregulan el sector, porque es lo que venimos viviendo del 2001, es recordar con los compañeros de los distintos sectores que se está convocando un congreso a la coalición por una comunicación democrática el 3 de marzo, y ahí en los 21 puntos que está presentando la coalición hay muchas cuestiones que tienen que ver con esto que veníamos hablando, desde plantear una discusión sobre el costo del papel de periódicos y revistas, la necesidad de un fomento a la industria de revistas culturales, distintas cuestiones que junto con los grandes problemas que se han reabierto con los decretos de Macri, en particular el decreto 267 que destroza la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, tienen que ser la agenda de todos para lograr una comunicación democrática. Así es. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Chau, Daniel. Era Daniel Badenes, vicepresidente de Arecia, que es la Asociación de Revistas Culturales e Independientes, bueno, también periodista, colega y militante de la comunicación popular y comunitaria, también informando sobre el congreso de la coalición que está previsto ahora a principios del mes de marzo.